Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos. O derecha y dos. Desde la izquierda, dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes. Desde la izquierda. Pretending not to see their needs. A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow the pattern of the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. Asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Change. Na na na na na na na na na na na na. I've been a victim of a selfish kind of love, and it's time that I realized there are some with no home, not a nickel to loan. Could it be really me pretending that they're not alone? A willow deeply scarred, somebody's broken heart. Hola amigos del colectivo Desde la Izquierda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el horario en el que están escuchando este programa del colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues vamos a hacer este programa, vamos a acompañarlos, vamos a estar juntos un rato agradable y disfrutando de esta tardecita rica. Espero que les guste el programa, que les gusten los temas que nuestros compañeros van a compartir y que les guste la música que les vamos a poner. Ahora va a estar un poquito variada para que haya para todos los gustos, ¿no? Para que toda la gente esté conforme con lo que escucha. Espero que lo disfruten, espero que les guste mucho. Mi nombre es Paul Pellón y estaré a lo largo de esta transmisión acompañándolos y, por supuesto, disfrutando y agradeciendo su grandiosa compañía. Aquí vamos con lo que nos dicen nuestros compañeros. And no message na na na na na na na na na na na. Oh. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, desde la izquierda. México ocupa el segundo lugar con más asesinatos de periodistas hasta el presente año. Y de acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas, el país que ocupa el primer lugar es Afganistán. El número de periodistas asesinados y desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón ascendió a 111 y en el de Peña Nieto a 86. En julio de 2012 se creó la Ley para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas, en donde se estableció un mecanismo de protección que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de los mismos en situación de riesgo. En la conferencia matutina del día 25 de marzo, el representante de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que existen 780 personas bajo el mecanismo de protección. Entre ellos, 292 son periodistas y 498 defensores de los derechos humanos. Reconoció también que desde el 1 de diciembre de 2018 se han registrado 7 homicidios. Solamente uno de ellos estaba bajo esta protección. Se hizo del conocimiento en dicha conferencia que el gobierno pasado le había entregado esta responsabilidad de protección a una empresa privada, cuando le corresponde al gobierno implementar estos mecanismos. Las medidas de protección implementadas son hasta el momento evacuación, reubicación temporal, escoltas de protección, protección de inmuebles y todo lo necesario para salvaguardar la vida e integridad de los afectados, teniendo como base herramientas tecnológicas y medidas de prevención, como es el caso de botones de asistencia, instructivos, manuales y cursos de autoprotección, por citar algunos mecanismos. El principal objetivo es salvaguardar la vida e integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que se está buscando la ayuda a nivel internacional y solicitando a la vez un mayor presupuesto al autorizado para este año. Gracias. Al gran amor de mi vida le dedico esta canción, y sin equivocación llegue hasta su corazón como prueba de este amor, que a donde quiera que vaya, que a donde quiera que esté, de perseguir a mi canto, pues yo no le olvidaré, yo no. En los brazos de ese hombre mi nombre pronunciará, porque sé que aunque ella quiera, tampoco me olvidará. Háblame de ti, cuéntame qué ha sido de tu vida. ¿Sabes tú que sé que tú estás convencida? Y sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverá, aunque ya no sientas más amor por mi solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Así es la vida, todo tiene un principio.

También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico. colectivo@desdelaizquierda.mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De día. De noche. Noche. En la calle. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. Oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. México es más feliz desde que AMLO ganó las elecciones. Los niveles de felicidad de los mexicanos aumentaron gracias a que AMLO ganó las elecciones en México. Y no lo digo yo, lo dice un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Si eres de los que hicieron fiesta cuando AMLO ganó las pasadas elecciones, entonces eres parte de esto. Porque según un informe de la ONU, los mexicanos son más felices desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. El estudio de la ONU demuestra que el nivel general de felicidad en la población mexicana aumentó. Sí, hay maneras de medir la felicidad y esto por medio de censos a la población y de encuestas. El estudio realizado respecto a la felicidad mundial analizó la felicidad promedio del mexicano durante los años 2013, 2017 y 2018, lo cual se registró un incremento de 0.5% en comparación con las cifras mostradas en el año 2017 y 2013, donde las cifras eran menores. Este pequeño cambio ya sitúa a México en el puesto número 25 de felicidad mundial, por lo que supongo que las campañas anteriores de Andrés Manuel dieron resultado y la gente terminó sonriendo. Los países más felices del mundo: Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Países Bajos, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria. Ahora esperemos que pronto lleguemos a ser tan felices como los finlandeses. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Izquierda Radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido. Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar? Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. El 28 de febrero del año 2019, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el Plan de Atención a Connacionales en el Exterior, donde se define la política y estrategia de protección al migrante por parte del Gobierno de México, enfocado en la protección a los derechos humanos de los connacionales viviendo en el extranjero. Estos son los 10 puntos sobre esta estrategia. El Gobierno de México adoptará como eje transversal la atención a los mexicanos en el exterior. Se contará con la participación de gobiernos estatales y municipales, tanto de México como de los Estados Unidos. Segundo punto sería la capacitación en atención al público de grupos vulnerables, así como la profesionalización en la atención consular con mayor incorporación de cuadros experimentados del Servicio Exterior Mexicano. Punto 3 sería ampliar la red de abogados y organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos. Punto 4. La promoción activa de las identidades culturales mexicanas entre las comunidades de primera y subsecuentes generaciones. Número 5. La ampliación de los programas de educación, salud y deporte para elevar la calidad de vida. El número 6. Referente al desarrollo de mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo en México. Punto número 7 son los consulados móviles integrales enfocados en las comunidades más vulnerables y ubicados en nuevos sitios donde se concentran nuestros conciudadanos. El número 8 es con referente al empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicoamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones. El número 9 es modernizar la normatividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para homologar las acciones consulares con el marco actual de los derechos humanos, como la inclusión de lenguas indígenas y el matrimonio igualitario en los procedimientos consulares. El número 10 es referente al desarrollo de una cultura de consulta periódica en la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones, comenzando con el Plan Nacional de Desarrollo. Bajo este último punto estratégico, en 13 consulados de los Estados Unidos de Norteamérica, en ciudades donde se concentra la mayor comunidad de mexicanos, se llevarán a cabo los primeros foros comunitarios para ser incluidos las propuestas de la comunidad en el próximo Plan Nacional de Desarrollo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está llevando en los 32 estados de la República Mexicana. Y ahora, en el exterior, en las ciudades de San Francisco, Sacramento, Fresno, Los Ángeles y San Diego, en el estado de California, así como en San Antonio, Dallas, Houston, El Paso, en el estado de Texas, Phoenix, Tucson, en el estado de Arizona, Chicago, en el estado de Illinois, y Nueva York, el estado de Nueva York. Foros a realizarse entre los días del 17 de marzo y 13 de abril, ante un ejercicio democrático que se dividirá en 3 ejes temáticos con subtemas adaptados al contexto en el exterior. Esto será el punto número 1, con referente a la justicia y el Estado de Derecho, donde los subtemas serán los servicios consulares, la orientación legal y la participación cívica en México. Punto número 2, con referente al bienestar, se verán los temas relacionados con las ventanillas de ayuda comunitaria, la vinculación con las organizaciones representativas y la cultura y el deporte. Y en el tercer aspecto, el desarrollo económico, se verán temas con referente a la inversión en México, las remesas y el retorno y reintegración en México de todos los conciudadanos que así lo decidan. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Give you

no habrán actuado de dicha manera sin la acción de liderazgo. La generalidad es que las personas nacemos en senos familiares donde se ejercen liderazgos que van forjando nuestros seres. La madre, el padre o quienes cumplen las funciones maternales o paternales son de inicio a quienes se les confiere esa capacidad de influir en nuestras vidas. Cuando nacemos requerimos cubrir primeramente nuestras necesidades fisiológicas y esa tarea no la podemos hacer de forma autónoma. Así se implican de manera ineludible los primeros liderazgos que surgen dentro del seno familiar. Conforme crecemos se van integrando otros liderazgos del profesorado, del medio laboral, entre las amistades, de los medios de comunicación, de cada grupo al que pertenecemos. El liderazgo se da entonces en la interacción de quienes integran un grupo determinado, familia, grupo de clase, pandilla, empresa, vecinos de una localidad, etc. De dichos grupos surgen personas preparadas para generar cambios, incidiendo en el actuar del resto de los integrantes del grupo. Esas personas desarrollan las competencias que les permiten modificar las motivaciones, actitudes, aptitudes y o acciones, llevándolos incluso a ser capaces de grandes hazañas y proezas. El liderazgo implica el uso de la influencia. Requiere ejercer cada posibilidad de modificar conductas en integrantes del grupo que les permiten alcanzar los objetivos que se tienen planteados. Y eso solo se logra por los recursos que la persona líder les proporciona. Existen diversos desarrollos teóricos que pretenden explicar el liderazgo. Enunciamos algunas. A. La teoría del gran hombre, que señala que hay personas elegidas y nacen con liderazgo. Así sirve de sustento para la monarquía, cuyo líder lo es desde el nacimiento y nace el rey. B. La teoría de los rasgos. Establece que una persona líder posee rasgos característicos que la distinguen del resto. Advierte que dichos rasgos pueden ser de carácter físico, intelectual o psicológico. Talla, timbre de voz, fuerza, inteligencia, vivacidad, elocuencia, estabilidad emocional, empatía, capacidad de percepción, etc. C. El enfoque situacional. Describe para cada situación específica que se encuentra una persona específica para ejercer el liderazgo. Esa persona posee las capacidades para conducir al grupo al logro de su objetivo y los miembros del grupo se lo permiten por ese momento histórico determinado. D. El enfoque funcional. Advierte que la persona líder es considerada así por ser quien desempeña adecuadamente una función necesaria para la supervivencia del grupo. Se refiere a un comportamiento específico orientado a un fin específico también. E. El enfoque empírico. Muestra a la persona líder como la elegida por las personas que integran el grupo. Esa elección se hace de forma sociométrica, donde la persona que lleva el liderazgo se convierte en el centro del grupo. F. El enfoque sociológico. Toma como base el estatus ocupado por la persona líder, pues es esa persona la que cuenta con la posibilidad de que una orden suya con un contenido particular sea ejecutada por el grupo. G. El enfoque cognoscitivo resalta que la persona líder es designada como tal por sus cualidades desarrolladas con la experiencia y por la fama que poseen dichas cualidades. A quien ejerce el liderazgo se le embiste de prestigio carismático y se le otorga el encarnar el yo colectivo. H. El enfoque naturalista ensalza a la persona líder como alguien que posee una fuerte personalidad, una facilidad de expresión y una gran convicción. Así, la influencia que puede ejercer sobre el grupo es resultado de una gran disposición para comprometerse e implicarse. En la diversidad de teorías, enfoques y perspectivas que abordan el liderazgo, podemos encontrar atisbos que van clarificando la vitalidad del término, entendiendo el liderazgo como una condición humana, básica y universal, aparecido en el primer número de Gacetas Juventudes Morenas, Ciudad de México, 2018. Desde la izquierda, síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda, desde la izquierda. el sabor de la uva morena, me gustó el de la rubia también. Dicen que voy por la mala senda, la tierra tiemblaba con mis pies. Y es que el amor es una enfermedad que una vez contraída no se cura, y por más que uno quiera perdura y se contagia con facilidad. Si en el árbol del bien y del mal eres fruta prohibida, tú no me juegues una mala partida. Yo mordí por instinto animal, Listen. Now. Las redes. Desde la izquierda. Voy a buscar la paz interior. En tu interior te voy a partir en dos. Y te voy a preguntar a dónde vives y cuántos años tienes y por qué eres así conmigo. Voy a buscar el hilo negro en tus medias y el hilo blanco. Para ubicar a los desaparecidos, habrá presupuesto ilimitado, prometió Andrés Manuel López Obrador. El presidente afirmó que para la búsqueda de desaparecidos habrá presupuesto ilimitado, por lo que urgió a la identificación de 26.000 cuerpos. Esto en el marco de la reinstalación de la Comisión Nacional de Búsqueda. El mandatario aseveró que es prioridad de su gobierno encontrar a los desaparecidos con vida y dijo,